Bueno, yo también saludo esta asamblea, saludo también los dos días de lucha que venimos llevando adelante. Hemos sumado compañeras y compañeros, que hay muchos otros que están con la intención de venir, así que la verdad que nos felicito. Y en algún punto quería retomar lo que se planteó en la mañana en la conferencia de prensa. Estamos en un momento tremendamente crítico de este conflicto que nos han forzado a tomar esta medida de fuerza, a quedarnos aquí. Y esta toma del Ministerio de Ciencia es el botón de muestra de por lo menos dos aspectos. Uno que tiene que ver con abrirle la puerta a un proceso de profundización de la flexibilización laboral para los científicos y científicas, investigadores y docentes universitarios. Digo, profundizar ese camino es decirnos que los 400 y pico de compañeros y compañeras van a tener puestos por tiempo muy corto, digo, con la posibilidad de que estos puestos de trabajo se caigan en 2 años o menos, dependiendo de la voluntad del Poder Ejecutivo de llevar adelante un presupuesto que además todavía no ha sido presentado para el año que viene, que va a ser presentado el viernes, y ahí se nos abre el segundo elemento, que es que este gobierno nacional está dispuesto a ajustar en todas las áreas, en todos los derechos que hemos conquistado, y que el viernes seguramente vamos a leer en ese presupuesto que también impacta sobre el sistema científico y universitario público, nuevamente como impactó el año pasado, y que tiene consecuencias nefastas para la comunidad científica y para la comunidad universitaria, así como tiene otras consecuencias para el resto del pueblo argentino que viene sufriendo el ajuste con despidos, con salarios muy bajos, con desocupación, etcétera. En este contexto de ajuste además se da en un marco muy particular, que es la demostración que nos viene haciendo este gobierno nacional de que están dispuestos a reprimir todas las formas de protesta habidas y por haber, como lo demuestra el caso de Santiago Maldonado, que esta asamblea debe pronunciarse nuevamente preguntando dónde está Santiago Maldonado y por la aparición con vida ya de Santiago Maldonado. Durante estos 2 días, digo, de que salimos de la reunión de ayer, que nos condujeron a esta medida de fuerza, estamos esperando que el ministro y sus funcionarios vuelvan a abrir una mesa de negociación verdadera y no una farsa como la que nos plantearon ayer, donde nos vienen a decir cómo nos van a ajustar y cerrar las puertas de todo diálogo y de toda negociación. Y en ese sentido, está claro que Lino Barañao no tiene ninguna intención de llevar adelante ningún compromiso de los que asumió, y por eso acá estamos para decir: fuera, fuera Lino, fuera, y si mañana no nos recibe, que se empuje mucho más esa renuncia para Lino Barañao. Muchas gracias. ¡Bravo!